dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Meditación número 11, el rey temporal. San Ignacio, en el libro de los ejercicios, nos presenta dos principios y fundamentos. Me explico. El primero es para todo el libro, en donde se establece clarísimamente que el hombre tiene como fin absoluto último la gloria de Dios y como fin absoluto inmediato servir a Dios amando y amarle sirviendo. ¿Y el otro principio y fundamento cuál es? El principio para todas las meditaciones referentes a la vida de Jesucristo. Y se llama esta meditación del rey temporal. Así como un rey católico, estilo Carlomagno, llama a todos sus súbditos para una gran empresa, así también Jesucristo llama a las almas para una gran empresa. Y la meditación de este rey temporal ayuda para meditar acerca del rey eterno, Jesucristo nuestro Señor. El rey temporal pone condiciones. El que me quiera seguir voluntariamente, nadie está obligado, ha de comer como yo, sufrir como yo, luchar como yo, para que siendo participante conmigo en el trabajo, sea también participante conmigo en el triunfo. Esta es la primera parte, diríamos la parábola. La aplicación. Jesucristo es nuestro jefe. Jesucristo es nuestro rey. Y Jesucristo nos dice, precisamente para que nosotros entremos en el reino, que le tenemos que imitar a Él. Que hemos de sufrir como Él, hemos de humillarnos como Él, para que siendo participantes con Él en el trabajo, seamos también participantes con Él en el triunfo. ¿Y qué nos pide Jesucristo? Esto es importante. Pobreza. Pobreza. Todo lo contrario del mundo. Pobreza espiritual y pobreza actual. Además de la pobreza, nos pide humildad, que es sujeción de nuestra voluntad a la voluntad divina, base de toda perfección. De la humildad nos pide nuestro Señor mortificación. De la humildad, que es la base, se derivan todas las otras virtudes. ¿Y cuáles son esas virtudes? Están contenidas en el Evangelio, de una manera particular en el Sermón de la Montaña, capítulo 5 de San Mateo. Son muchas las virtudes que tiene Jesucristo. Pero nosotros, imitándole a Él, es decir, pensando como Él piensa, viviendo como Él vive, amando como Él ama, vamos a adquirir sin querer, diríamos, estas virtudes. De modo que estas son las condiciones que pone nuestro Señor Jesucristo para entrar en su reino. ¿Y qué reino es este? No es un reino temporal, no. Allí no hay politiquerías, de ninguna manera. Allí lo que hay es amor. Adhesión a la persona de Jesucristo. Todos los santos imitaron a nuestro Señor y por esa razón fueron santos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar esta imitación de Cristo? Tenemos que pedirle pobreza, es decir, desprendimiento de todas las cosas de la tierra, sean las que fueren, para tener el corazón limpio, para tener el corazón puro, para tener el corazón vacío a fin de que Él domine. Debemos de pedir humildad. ¿En qué consiste la humildad? La humildad consiste en sujetar nuestra voluntad a la voluntad divina. Y para esto es indispensable la disponibilidad, de la cual ya vamos a hablar oportunamente, que es importantísimo para toda la ética, para toda la vida espiritual, para toda la imitación de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a conseguir esta humildad? ¿Cómo vamos a conseguir esta pobreza? Con la mortificación. Es decir, con la imitación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso, como el rey temporal les dice a sus súbditos, el que me quiera seguir me ha de imitar a mí en la lucha, para que sea particionero también conmigo el día del triunfo, Jesucristo nos dice lo mismo. El que me quiera seguir, que tome su cruz y venga en pos de mí. El que me quiera seguir, tiene que sufrir como yo, tiene que amar como yo, tiene que mortificarse como yo me mortifiqué. Thank you.

Ditación número 12, la Anunciación. El ejercicio que vamos a hacer ahora es llamado por San Ignacio contemplación. Qué bien este cuadro precioso clásico de Fray Angélico para este propósito. Contemplemos. Contemplemos, dice San Ignacio, cómo en el mundo unos nacen, otros mueren, cómo está revuelto, guerra, paz, uy, cuánto hay que observar. Pero sobre todo, contemplemos el aposento de Nuestra Señora. Aquí está la Virgen Santísima en actitud de disponibilidad. Que se nos grabe profundamente en el alma esta imagen y contemplemos al ángel. Dice San Ignacio que tenemos que oír lo que dicen los personajes. ¿Para qué? Tenemos que pedirle en este ejercicio a Nuestro Señor tres gracias. Primera gracia, conocimiento, que voy a aplicar en qué consiste. Conocimiento. Segundo, imitación. Tercero, amor. ¿Pero de quién? ¿Conocimiento de quién? ¿Imitación de quién? Conocimiento de Jesucristo. Pero un conocimiento profundo, dice San Ignacio. Es decir, que no quede en la superficie, sino que rebase la inteligencia y llegue al corazón y domine todo el quehacer del hombre. Un conocimiento de Nuestro Señor, para que de ese conocimiento nazca el amor a Él. Y de ese amor y de ese conocimiento, la imitación de Nuestro Señor. Un gran amor acarrea en su cortejo todos los otros amores. Y el amor de Jesucristo nos tiene que dominar a nosotros. Por lo tanto, ahora todos, delante de este cuadro de Fray Angélico, pidamos: Señor, que yo te conozca, conocimiento del Verbo que por mi amor se hace carne, es decir, de Jesucristo. Y de ese conocimiento el amor. Y habiendo amor, hay imitación. ¿Y qué vamos a ver en este primer cuadro? Las palabras de Nuestro Señor transmitidas por medio del arcángel. Le dice a la Virgen, San Lucas 1, 26 y siguiente, que va a ser madre de Dios. Y ella se aturde, no comprende cómo es esto, pues yo no conozco varón. Todo se hará por obra y gracia del Espíritu Santo. Si es así, hágase en mí según tu palabra. Este es el fruto de la disponibilidad. Contemplar, repito, este cuadro, la Virgen Santísima. La disponibilidad, que significa identificar nuestra voluntad con la voluntad divina. Y de aquí, el gran amor a Nuestro Señor. Y entonces se facilita la imitación. Esto es fundamental para nuestra vida cristiana. ¿Y en qué lo vamos a imitar a Nuestro Señor? Ya lo hemos dicho en la meditación anterior. En la pobreza, en la humillación, en la mortificación, en la oración, en todas las virtudes que se reflejan en el Evangelio. Lo vamos a imitar a Nuestro Señor acatando el sermón de la montaña, que es lo contrario del mundo. Qué difícil es esto. El mundo, que es la actitud contraria a la actitud del Evangelio,

que tú más quieras, cueste lo que cueste, hagas en mí. Tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba. De Jerusalén, yo las convoco, ayúdenme a encontrar a mi Señor, pues se han llevado a mi Maestro y no sé dónde le han puesto. Yo busco su rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, allí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, me levantaré antes del alba. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios.